Libro del profeta Jeremías, capítulo 3. Y ahí vamos a estar en esta mañana. ¿Listos? ¿Preparados? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias la mañana de hoy por la exposición de tu palabra. Yo quiero ponerme en tus manos hoy, Señor, con toda humildad, Padre. Me dejo en tu presencia, Señor, para que seas tú, Padre, usándome, Señor. A pesar de mis malignidades, de mis, Señor, errores, de mis fallas, Padre, de todas estas cosas que tú y yo conocemos, quiero pedirte que me utilices, Padre. Soy un vaso frágil en tus manos hoy, Señor. Ayúdanos a todos, a los hermanos, a mí, a entender tu palabra, a recibir el mensaje de tu palabra como palabra tuya, como la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios ministre esta palabra en nuestro corazón, que nos impacte, Señor, y que podamos, Padre Santo, llevarla a una práctica de vida cotidiana con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias te doy, Señor. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Dígale a la persona que tiene al lado, sin adoración no hay bendición. Estamos hablando del tema de la adoración, porque nacimos para adorar a Dios, para eso nacimos, para agradarle, nacimos para vivir para Dios. Ese es nuestro supremo propósito de vida. Y hablando de este tema, estamos compartiendo en el libro de Jeremías, ¿cierto? Allí, desde la semana pasada, bajo el título Una trágica historia de amor. Parte 2, una trágica historia de amor, parte 2. Leyendo el libro del profeta Jeremías, me pregunto por qué no se predica más de este libro, o en general del mensaje de los profetas, porque leyéndolo me doy cuenta que este es el mensaje para la iglesia hoy día. ¿Qué caracteriza a la iglesia hoy día? La tibieza, la frialdad, el mínimo esfuerzo, el camino ancho, eso lo caracteriza. Y los profetas tienen un mensaje de Dios tremendo para estas cosas. Deberíamos hablar más de los profetas. Pero bien, aquí estamos entonces. Hace 8 días comenzamos la historia de amor, ¿recuerda? Una parejita, María Gildarda, ¿no? Y Carlos Francisco. O Carlos Armando, dejémoslo Francisco. Para que ya le pueda decir Pachito. Y Carlos Francisco, que se conocieron, se hicieron novios. Tuvieron un idilio de amor al comienzo. Mucho amor, mucho regalo, mucho detalle, muchas palabras hermosas teníamos. Pero pasando el tiempo, esta María Gildarda comienza a portarse extraña, rara. Él no sabe por qué. Él se pregunta, ¿soy un buen esposo? ¿No le llego borracho? ¿No tengo otras mujeres? ¿Soy responsable? ¿La trato bonito? ¿Por qué esta mujer estará así? Y al cabo del tiempo se da cuenta que es que María Gildarda se está prostituyendo con uno y con otro. Y lo peor es que no cobra. Y anda en esto. El hombre herido, traicionado, le reclama. Y ahí al comienzo, como todo adúltero, dice, yo no he pecado, yo no he hecho eso, son chismes de las señoras de las viejas, ¿sí? Son chismes. Y él le sigue recriminando porque está seguro de lo que le han dicho. Al final ella reconoce y con un descaro, un cinismo, una sinvergüencería le dice, sí es verdad. Y lo peor, lo mejor para ella es que lo voy a seguir haciendo, voy a ir tras mis amantes, bendito sea Dios. Termina en que él le advierte que va a ser amargo apartarse de él, que le falta el temor de Dios en su corazón, va a ser amargo. Termina él diciéndole, y por último, como lo vamos a ver hoy, se divorcia de ella. Dijimos hace 8 días que esta historia que yo les he venido como recreando es la historia de Dios y el pueblo de Israel. Dios el esposo, el pueblo de Israel la esposa, que fue un pueblo terriblemente idólatra. Y a la idolatría en estos textos se le llama prostitución, fornicación, espiritual obviamente, ¿no? Capítulo 3 continúa con la historia. Y ya no vamos a hacer el inicio, clímax y desenlace que hicimos hace 8 días, sino que vamos a ver 4 cosas en el capítulo 3 respecto a esta historia de amor. Lo primero es una revelación. Lo segundo será un falso arrepentimiento. Lo tercero será una imitación. Y lo último, un llamado. Un llamado. Después que vimos ese texto donde Dios advierte a Israel, le dice que va a ser amargo apartarse de él y que le falte el temor de Dios en el corazón, que eso va a ser una cosa muy amarga. Entonces, el esposo sigue hablando. Versículo 2 y versículo 3. Y le da una revelación a la esposa. Versículo 2 y versículo 3 del capítulo 3. Algo que ella no entendía, no sabía. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Entonces Carlos Pachito le dice, María Gildarda, fíjate cuánta es tu fornicación, es una prostituta, María Gildarda, eres una ramera y por eso te va mal en la vida, le dice él a ella, ¿no? Tremendo. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Dios revelándole algo al pueblo de Israel y diciéndole, ¿saben por qué hay sequía? ¿Saben por qué no ha venido la lluvia temprana y tardía? ¿Saben por qué no hay alimento? Porque si no hay agua, no hay cosecha, y si no hay cosecha, no hay alimento. ¿Saben por qué tienen escasez? Pues por su fornicación espiritual. Ellos no lo sabían. Tal vez se lo habían preguntado, pero ¿por qué no está yendo mal? ¿Pero por qué es que yo hago una cosa y no me sale? ¿Por qué intento esto y no sale? ¿Por qué parece que voy de para atrás? Ellos tal vez estaban preguntando eso. No sabían por qué. Y tienen aquí una revelación. Y Dios les revela y les dice, les va mal por su fornicación espiritual. Pero son unas rameras ustedes. Por eso les va mal. Amén. Ahora, fíjese que esto es una revelación también para nosotros. Dios nos disciplina cuando nos hallamos en la situación de una ramera espiritual. Porque nosotros también podemos ser rameras espirituales, prostitutas espirituales. Sí, ¿cuándo somos eso? Somos eso cuando quitamos a Dios del primer lugar en nuestra vida y se lo damos a otras lealtades. Y traicionamos al Señor entonces. Somos desleales a Él. Y ahí nos convertimos en rameras espirituales. Adoramos miserables y asquerosos ídolos. Los seguimos, los amamos. Abandonamos los ministerios del Señor por eso. Dejamos de congregarnos. Nos volvemos tibios espiritualmente, sin pasión, sin amor, sin fuego en el corazón. Allí entonces somos rameras espirituales. Y una de las consecuencias de esto, porque esto no se queda así. No es que uno va a hacerle eso a Dios, a traicionarlo de esa manera, y eso se va a quedar así. No, una de las consecuencias de eso es que el Señor trata con nuestras vidas y nos disciplina con el afán de que volvamos a Él. Entonces a veces a uno le pasan cosas porque el diablo lo ataca, ¿no? Tiene situaciones contrarias, enfermedad, escasez, problemas en la familia, en el trabajo, porque el diablo lo ataca. A veces porque uno mismo se los busca. A veces hay cosas que le pasan a uno porque uno se las busca. Pero muchas veces, hermano, sufrimos situaciones en nuestra vida como un trato de Dios por nuestra fornicación espiritual, por haber sido traidores a Él. ¿Sí van a entender? Muchas enfermedades son por eso. No es porque usted se descuidó, no fue al médico o algo, sino por eso. Porque Dios lo está tratando. Y Dios está diciendo, si poniéndole esa enfermedad ahí, a ver si usted abre los ojos y por fin reflexiona y entiende que el primer lugar de su vida debe ser para Dios. A veces hay escasez que viene, no porque usted administre mal o porque no sea dadivoso, no ofrende, sino porque Dios lo está tratando. ¿Y qué cosa? Que Dios es experto en tomar aquello que idolatramos, aquello con lo que le somos infieles, aquello con lo que nos prostituimos, y a través de eso es que mejor nos trata a nosotros. Entonces, una buena pregunta esta mañana es, ¿será que eso que le ocurre en su vida, eso contrario, ese problema, esa tribulación que hoy tiene en su vida, se debe a que Dios lo está tratando porque usted ha sido infiel, usted ha sido desleal, usted ha traicionado el amor de Dios? ¿Será? Es una buena pregunta para reflexionar esta mañana. Entonces Dios le revela al pueblo que no hay agua, que no hay lluvia, que hay escasez, que hay sequía por su infidelidad y su prostitución espiritual. Bueno, tenemos entonces, le dije, ¿una qué? Una revelación. Ahora veamos en la historia un falso arrepentimiento. Un falso arrepentimiento. Verso 1, verso 4 y verso 5. Del capítulo 3, en el verso 1, dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Ahora verso 4 y verso 5 dice, a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. ¿Qué pasó? Que María Gildarda, hermanos, a veces en medio de su inmundicia espiritual, en medio de su lujuria, de su sexo, de cosa horrible esa, entraba en razón. Y decía, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Pero qué estoy haciendo fornicando con todos estos tipos? Y ni siquiera les cobro, que es lo peor. ¿Qué estoy haciendo conmigo? Y entonces, en un arranque de arrepentimiento, o más bien de remordimiento, iba hasta donde Carlos Pachito. Y le decía, Carlos Pachito, perdóname, Carlos Pachito, mi vida sin ti no es nada. Tú eres, como dice ahí, ¿no? Tú eres mi novio de mi juventud. Bueno, así, trataba de convencerlo. Y el problema era que, bien, iba, decía eso, pero apenas salía de la presencia de Carlos Pachito, iba y seguía buscando otros tipos, otros hombres, otros amantes. Ah, qué mujer esta, ¿no? Bendito sea Dios al que le toque. Mira, pues a Dios le tocó. ¿Le tocó o no? Porque él la escogió. De todo. Bueno, pero fue. Olvide eso. Anulo. Así pasa. El pueblo a veces se arrepentía. Y ahí nos lo relata el versículo 1, versículo 4 y versículo 5. Esa parte de final del versículo 1 donde dice, más vuélvete a mí, dice Jehová. Otras versiones de la Biblia la traducen como, ¿vuelves a mí? Como si ella hubiera venido y él le dice, oye, pero mira todo lo que tú has hecho, ¿vuelves a mí? Porque ella volvía, Israel regresaba a él. Y él le dice, ¿vuelves a mí? Verso 4 y verso 5, iba Israel y le decía, padre mío, guiador de mi juventud, palabras de amor le decía. Y le decía, pero vas a estar siempre bravito, vas a estar siempre enojado, te va a durar el enojo eternamente, le decía Israel a Dios. Pero después de que salía de la presencia de Dios, regresaban a sus fornicaciones y a su prostitución espiritual. Amén. Ahora, esta historia no es muy distinta a la de muchos de nosotros. No es muy diferente. Cuando Dios nos empieza a tratar por nuestra fornicación, nuestra infidelidad, por ser unas rameras espirituales, cuando Dios empieza a tratar nuestra vida, ¿Sabe qué hacemos? Medio entramos en razón y nos entran los remordimientos. Arrepentimientos no, remordimientos. Y entonces empezamos a decir, ay Señor, esto ya me duele mucho, mira, sí, pero no me trates así, yo me voy a poner juicioso, yo me voy a poner juiciosa contigo, ya voy a dejar mis ídolos, ya voy a dejar la mediocridad espiritual y la tibieza espiritual, ya voy a dejar todo esto, yo te lo prometo, pero de verdad, yo te amo, Señor. Y decimos eso y cualquiera dice, wow, qué arrepentida estás, qué arrepentido estás, hermano. Pero cuando sale de la presencia del Señor, vuelve a abrazar y a fornicar con sus mismos ídolos. ¿Me hago entender, hermano? O sea, este tipo de gente quiere jugar un doble juego. Este tipo de prostituta quiere jugar un doble juego. Por un lado, ellos quieren amar a Dios, servir a Dios y seguir a Dios, pero por el otro lado no quieren dejar sus inmundicias, sus miserables y asquerosos ídolos. Ellos quieren seguir así, pero no quieren soltar aquí. Juegan un doble juego. Cuando les conviene vienen a Dios y buscan a Dios y hacen las cosas con Dios. Y cuando les conviene dejan a Dios y van a sus ídolos y se deleitan y se gozan y aman a sus ídolos. Este tipo de personas tiene que entender que Dios demanda una lealtad absoluta de quien quiere seguirlo. Este tipo de personas tiene que entender que Dios demanda adoración exclusiva de quienes quieren adorarle. ¿Ha leído usted en la Biblia donde dice que Él es un Dios celoso? Pero los celos de Dios no son como los de las viejas celosas. No, es un celo santo que demanda adoración exclusiva. Hay dos caminos, uno ancho, uno angosto. Usted va por uno o va por el otro, no hay un tercer camino. Hay gente que le fascinaría que hubiera un tercer camino, el de los tibios, pero ese no existe para Dios. Para usted existe, para Él no. Si usted anda por el camino en medio, usted ya va por el camino ancho. Uno con Dios está o no está, pero no juega con Él. Uno con Dios se toma las cosas en serio y radicalmente, pero no juega con Él. Porque tarde o temprano le pesa, y le pesa mucho, jugar con la gloria de Dios. ¿Está fijando? Hoy en las iglesias cristianas hay cantidad de gente en el tercer camino. Oye, ellos no son ni chicha ni limonada. Ellos no son ni fu ni fa. Ellos son aguapanela. Azúcar y papel nada más. Pero eso así no se puede. El que no es conmigo, está contra mí. Así venga a la iglesia, aquí, así ore, el Señor Jesucristo lo dijo. El que no está conmigo, está contra mí. Santiago nos dice, ¡adúlteros! La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que se quiera hacer amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Lo ha leído? Ahí lo dice. Bueno, pero es que esto no se puede decir mucho porque es que este tipo de mensajes no llenan iglesias. Este tipo de mensajes lo que hace es que la gente se asuste, dicen. Y entonces no quieran volver. ¿Qué hacemos, cierto? Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje de los profetas. Y no hay que maquillarlo, no hay que taparlo por miedo que se desocupe la iglesia, que se va todo el mundo, que no sé qué. Si uno de predicadores hace esas cosas, es el doble de rameras que el resto. Porque está vendido. Si usted quiere ser predicador, no tiene que temerle a la gente, no puede temerle a la gente. Y a lo que digan o hagan cuando usted predique. Usted tiene que ser fiel al mensaje. Y ya. Bueno, pero Gildarda esta Resulta que Gildarda, venga, le cuento ahorita. Gildarda tenía una hermana. Una hermana. Vamos a ponerle a la hermana, ¿cómo le ponemos? Pongámosle Hilda a la hermana. Dice, tenía una hermana, se llamaba Hilda, Carla. Sí. Y esta bendita, en lugar de ver, porque ese comportamiento bien asqueroso, ¿no? Que tal uno de mujer con uno y con otro, yo creo que esa Gildarda tenía, no sé, sífilis, alguna cosa, ya le había picado por ahí o algo, porque con esa manera. Y en lugar de ver eso y decir, uy, no, yo no quiero ser como mi hermana, yo no quiero seguir esos pasos porque eso es terrible. Esa Hilda se volvió peor que la hermana. Viendo lo que hacía su hermana, se volvió peor que la hermana. Pero otra, Hilda la de la historia, ¿no? Se volvió peor que la hermana, siervos. ¿Quieren leerlo? Mire, versos 6 al 11. Esto que sigue es grave, muy grave. Versos 6 al 11. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverán a mí, pero no se volvió, y la vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¿Se fija? Si usted lee, Judá resultó haciendo lo mismo que Israel. Usted dirá, ¿cómo así que Judá que Israel? Bueno, por allá cuando se murió Salomón, eso hace harto, cuando murió Salomón, entonces el reino se dividió, Israel, que era una sola nación, se dividió en dos. Reinó el norte, capital Samaria. Israel se llamaba ese reino. Luego, reino del sur, Judá, capital Jerusalén. Por eso aquí nos habla de, era una, un solo chocolate con dos tipos de chocolate. En fin, usted me entiende lo que le quiero decir. Eso era lo mismo, sino que se dividieron. ¿Ok? Esa era la hermana, Judá. Y Judá vio todo lo que hizo Israel. Que se prostituyó, fue a adorar ídolos, los ídolos que no existían, se los inventaron, quemaban incienso, sacrificaban niños, de todo hacían. Y en lugar de Judá decir, uy, no, esta gente está ofendiendo a Dios, y, terrible eso. ¿Qué hizo? Lo imitó, exactamente hizo lo mismo, nota. Le imitó sus maldades, y aún hay un versículo ahí donde dice que se volvió a mí, que no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, exactamente lo mismo que había hecho Israel. Exactamente lo mismo. Porque aprende una cosa, la prostitución espiritual se contagia. Eso es pegajoso, contagioso. La gente, vamos a hablar primero de afuera. Hay gente que busca excusas para pecar. Entonces, si ven a un fulano que está viviendo en unión libre con la fulana y que igual vienen a la iglesia, ay, si lo hacen ellos, ¿por qué yo no? Porque así somos. ¿Sí o no? Es muy fácil para nosotros imitar lo malo y no lo bueno. Por ejemplo, una hermana que es una sierva de Dios, ay, sí, muy bien, te felicitamos y todo. Pero no más, no imitamos nada más de esa persona. Pero vemos a otros haciendo cosas que no deben, eso lo imitamos. Porque esa fornicación espiritual es contagiosa. La gente de afuera del mundo ve a un cristiano no, porque no, a una ramera espiritual, y ellos hallan excusas para sus pecados en la vida de ellos. Ay, mire, ¿y eso que van a la iglesia? Ah, tal. Y ellos creen que porque estas rameras hacen eso, ellos están excusados para hacer lo que ellos quieran también. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de tomar a su niño de 2 años, 3 años, 5 años y decirle, ven, venga para aquí, Pepito? Le voy a enseñar una cosa. Dios en realidad es un juego. En realidad las cosas de Dios no son tan serias como nos las quiere hacer creer ese pastor. No, señor. Venga, para acá le digo. Con Dios el mínimo esfuerzo vale. ¿Sí? Lo mínimo que usted puede hacer, eso vale. Venga para acá, mijito, le digo una cosa. Si usted quiere ir y fornicar con su novia y hacer y deshacer, puede hacerlo y luego ir a la iglesia, ¿no? Y hacerse el cristiano, ¿puede? Puede ser. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a hacer eso con sus hijos? Nadie. O casi nadie, digo yo. Yo no. Yo no me atrevería a ir a mi hija y decirle, ay, mi amor, ven, mira, fíjate, en realidad tú puedes ir por el camino ancho y seguir yendo a la iglesia. Y amar al mundo. Y decir que amas a Dios. Mijita, ¿usted puede hacer eso? No nos atreveríamos. Pero ¿sabe qué es la verdad? Que cuando uno cae en la prostitución espiritual, le está dando ese mensaje no verbal a sus hijos. Y Dios nos guarde, no resulten ellos peor que nosotros. Cuando usted viene cada 15 días a la iglesia, cada mes, cada que puede, ¿sabe qué le está diciendo a sus hijos eso? La iglesia no es importante. Tú vas cuando puedas, mijo. Cuando te quede tiempo, tú vas. Usted no lo está diciendo con la boca, pero eso es lo que ellos ven. Cuando usted estaba en un ministerio y lo abandonó el ministerio, dejó el ministerio, que por el trabajo, que porque le dio pereza, que porque le dijeron por lo que sea, usted le está diciendo a su hijo con esa actitud, eso de servir a Dios no es importante. Tú puedes dejarlo, ¿eh? Es una cosa que haces ahí de remolque. Cuando su hijo lo ve usted que viene a la iglesia, pero usted se comporta como un demonio afuera en la calle, lo que le está diciendo a su hijo es, las cosas de Dios no son serias. Dios es un juego. Y Dios no lo quiera, nuestros hijos. Le pase lo mismo que Judá y resulten peores que nosotros. Eso no es un juego, hermanos. Eso no es un juego. Ahora, lo último. Y lo último quiero decírselo de esta manera. Hermana, suponga que usted se entera que su esposo fue y se acostó con 69 mujeres. ¿Usted todavía le diría, yo te recibo si regresas? Piénselo. La mayoría de ustedes dirían, ¿está loco, pastor? ¿Quién sabe que me pegue por allá? Y además es irrespeto, es un traidor, es un tipo infiel. ¿Qué futuro me espera con él? ¿Cierto? ¿Amén? Diría la mayoría. Ahora, hermano, le pregunto a usted, si usted se entera que su esposa fue y se acostó con... Ayer me contaban de una señora que le contó a otra que ella había sido infiel a su esposo 32 veces, que por ahí iba la cuenta. No, y un orgullo decir eso, ¿no? ¡Qué orgullo! ¡Qué felicidad! Pero así le dijo. Es que el otro día se puso a hacer la cuenta y que iba en 32 tipos. Bueno, supongo que a usted le pasará eso. El pobre señor no sabe. O quién sabe qué tan pobre sea, de pronto él sea hasta igual. Pero bueno, el Señor no sabe. Pero qué tal que usted le pase y que usted se enterara. Usted le diría a su esposa, no importa, no interesa. Si vienes a mí, regresas, yo te voy a recibir, no voy a estar enojado contigo. Voy a hacer un buen esposo contigo. ¿Lo haría, hermano? Bueno, si una mujer no lo hace, mucho menos lo va a hacer un hombre. ¿Cierto? ¿No le parece que es así? Mucho menos lo hace un hombre. Fíjese. Dios se divorció de Judá. En este pasaje estamos hablando de un Dios divorciado. Versículo 8. Le dio carta de repudio, la despidió. De Judá, no de Israel, perdón. Le dio carta de repudio, la despidió. Dios es un Dios divorciado porque hay divorcios que no son pecaminosos. Hay divorcios pecaminosos, pero hay divorcios que no son pecaminosos. Y Dios se divorció por la infidelidad. Pero él llamó una y otra vez al pueblo de Israel a que regresara a él. Y aquí es donde yo digo, oh, la misericordia de Dios. Oh, qué hermosa es la gracia de Dios, el amor de Dios. Después de que ese pueblo hizo todo lo que hizo, lo traicionó de esa manera tan terrible, tan cínica, tan descarada. Después de que, en cierto modo, humilló de esa forma a Dios, en cierto modo, aún tenemos un Dios diciéndole, pero si vienes a mí, yo te recibo y no voy a estar enojado contigo. Esto es lo más hermoso de este pasaje. Verso 12 al verso 14. Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré enojo para siempre. Verso 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, verso 14, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada familia y dos de cada familia y os introduciré en Sion. Verso 22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Ahí hay unos versos que usted debería subrayar con un lápiz si lo trajo. En el verso 12, vuélvete. No te miraré con ira. Soy misericordioso. Subraya esas palabras allí. Verso 13, reconoce, te rebelaste. No oíste mi voz. Verso 14, conviértete. Verso 22, sanaré vuestras rebeliones. Este Dios, nuestro Dios, es extraordinario, hermanos. Ven a mí, no importa lo que hayas hecho, no importa que me traicionaste, no importa que pisoteaste mi nombre, no importa, ven a mí, yo no estaré enojado, yo te quiero sanar, ven a mí. Esto es extraordinario. Esto es hermoso, hermanos. Amén. Míreme acá. Es el llamado que Dios nos hace hoy, esta mañana. Míreme. Es el llamado que Dios nos hace. Yo no sé si usted ha caído en la prostitución espiritual o no. Yo no sé si usted es una ramera espiritual o no. No sé si usted iba a fornicar con otros ídolos. No sé si usted es un tibio espiritual, una persona sin pasión y sin amor por Dios. Yo no lo sé, usted lo sabe, pero si lo es, Dios le dice esta mañana, ven a mí, regresa, no estaré airado contigo, yo voy a sanarte, ven a mí. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel, al menos en esta ocasión? Verso 22 al 25, hacen una oración que debería ser un modelo para nosotros esta mañana, una oración hermosísima. Dicen allí, la última parte del verso 22 empiezan a decir, he aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente, vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Verso 25. Subrayelo todo, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Dios los llama y ellos le dicen, aquí estamos Señor, tú eres nuestro Dios. En el verso 23 le dicen, los ídolos son una vanidad. Los ídolos Son asquerosos, son miserables esos ídolos. Nuestros padres los adoraron, nosotros también. Y por eso ha caído tu ira sobre nosotros. Y el verso 25. Tremendas palabras. Yacemos en nuestra confusión. Y nuestra afrenta nos cubre. Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Eso es lo que está buscando Dios de nosotros esta mañana. Este tiempo, noviembre, diciembre, enero, acuérdese de esto. Acuérdese que Dios es primero. Acuérdese que usted eligió el camino angosto. Acuérdese que si se hace un amigo del mundo, automáticamente usted se vuelve un enemigo de Dios. Acuérdese de eso. Pero si ya está en esa situación, solo acepte el llamado misericordioso de Dios al arrepentimiento y ore como oraron los israelitas en este momento. Aleluya. ¿Cuántos quieren orar esta mañana? Sobre sus pies, por favor, hermanos. Esta es la mañana de la misericordia. Esta es la mañana del perdón de Dios. Esta es la mañana de correr a Él, de correr a Él. Esta es la mañana de venir a su presencia. Creo que debe preguntarse varias cosas con sus ojos cerrados. Creo que usted debe preguntarse esta mañana. Si acaso las tragedias que hoy día le ocurren, los problemas que vive y las tribulaciones que vive, no serán fruto o una disciplina de Dios, porque usted ha fornicado, porque usted trocó la gloria de Dios por la miserableza de los ídolos. Pregúnteselo. Usted siente que va de para atrás, nada de lo que hace le sale. Mira a un lado problemas, mira al otro lado problemas. Déjeme decirle algo esta mañana. Tal vez es Dios llamándolo. Dios usa el dolor para traernos a Él. Dios se meterá con sus ídolos para traernos a Él. Pregúntese esta mañana, ¿cuántos falsos arrepentimientos usted ha tenido? Solo remordimientos. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, ya volveré a ti, te amaré, te seguiré? Pero salió de la presencia de Dios a seguir amando sus horribles ídolos, asquerosos, inmundos, miserables son esos ídolos. ¿Cuántas veces? ¿Por qué juegas con Dios? ¿Por qué pretendes burlarte de Él? ¿Por qué no temes a Dios? ¿Has pensado en el daño que le hace a tus hijos, a los que viven en tu casa, ver tu fornicación espiritual? La tibieza, la falta de pasión y amor por Dios. ¿Has pensado en el daño que les estás haciendo? ¿En el mensaje que les estás dando? Pero ¿sabes qué? Dios te llama hoy, hermano. Hermana, Dios te llama hoy. No sé cuál sea tu condición espiritual. Si este saco no era para usted, no se lo ponga. Pero si es para usted, póngaselo hoy. Dios me llama. Dios me está llamando. ¿Qué le vas a decir a Dios esta mañana? Dile algo ahora a Dios, dile algo. ¿Qué te nace decirle en este instante? ¿Qué sale de tu corazón decirle a tu Señor este día? ¿Qué sale de tu corazón decirle? Tal vez quieras orar hoy como oraron los israelitas. Tal vez quieras decirle a Él, a ti venimos porque tú eres el único Dios. Tal vez quieras decirle, Señor, ayúdame a detestar mis ídolos, a odiar mis ídolos, a verlos inmundos, a verlos asquerosos y miserables como tú los ves. Tal vez quieras decirle hoy, yo estoy en confusión y mi afrenta me cubre porque he pecado contra ti, Señor, desde mi juventud. Si te nace decirle eso, ven a Él hoy. Dios ofrece su mano a ti esta mañana. Dios ofrece una mirada de ternura, una sonrisa. Dios ofrece una mano que se extiende y te dice, ven a mí. Hay misericordia para ti. Sanaré tus rebeliones. Sanaré tus rebeliones. Mientras Jairo adora a Dios con una canción, yo quiero que usted ore, hermano. Abra su boca y le diga a Dios algo. Tal vez usted le va a decir como le dijo Israel, sí, tengo amantes y seguiré tras ellos. Tal vez usted quiera decirle, Señor, perdona mis amantes, perdona mi prostitución. Tal vez tengas que decirle eso. Pero dile algo, no te quedes callada esta mañana. No te quedes callado esta mañana. Mientras Él adora a Dios, tú háblale al Señor. Tú aprovecha este día que es el día en que Dios te llama. Tú corre a Él, a sus brazos de amor. Tú corre en arrepentimiento a su presencia. Él es grande. Él es precioso. Él es maravilloso. Te alabo, Señor. Escucha nuestra oración esta mañana. Escucha nuestro clamor esta mañana. Que yacemos en confusión. Que nuestro pecado nos afrenta. Hemos sido rebeldes. Hemos preferido la gloria de los ídolos. Hemos preferido la oferta de los ídolos. Señor, nos falta pasión por ti. Señor, nos falta amor por ti. Señor, nos falta deseo por ti, Señor. Esta mañana lo reconocemos. Lo reconocemos. Lo reconocemos. Y te pedimos perdón. Y decimos con un genuino arrepentimiento que volvemos a ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero recíbeme, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Levanta tus brazos. Adora al único Dios verdadero que existe. Adora al único que merece esa adoración. Adora al único que merece tu vida, tus pensamientos, tu respirar. Adóralo esta mañana. Adóralo esta mañana. Dígale, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Gracias, Señor. Bate tus brazos a Él y dile, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Solo en ti está mi salvación. Solo en ti está mi bendición. Yo te amo a ti, Señor. Oh, los ídolos son vanidad. Pero tú eres el único Dios verdadero. Gracias te damos. Bendito eres para siempre, Señor. Dígale de nuevo. Padre, te damos por tu palabra y por el impacto de ella en nuestro corazón. Gracias porque tu palabra quebranta el pedernal. Gracias porque tu palabra es como fuego que consume. Gracias porque tu palabra corta nuestras vidas hasta los tuétanos, Señor, para discernir las intenciones y los pensamientos del corazón humano. Gracias te damos por ella. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aplauda a Cristo, hermanos.